Señoras y señores, con ustedes, Ninel Conde, el bombón asesino. Con su super lana. Tu cinturita tal parece que a todos agita. Si te pones una falda cortita, tu meneo te la sube. Que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave. palmas, arriba las palmas. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente. Sabes que ya no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme. Yo sé cómo pasó. Sentimiento, pero nunca pude, no me detuve, le pedí a mi Dios pa' que me ayude, tú con tus malas actitudes, mientras tiran solicitudes, y no, ella hizo lo que no hiciste, no la contesta ella más, si por tu culpa fue que me perdiste, yo sé cómo pasó. Dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar.

dime de frente que te marchas de mi lado. Atrévete a negar, vida mía, el amor que te he brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Yo te contesté que no mientas, tú me quieres todavía. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Que yo te digo que si vas, si vas, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si vas, si vas, si va, que por mí te mueres. Largaste, William Niño, la curramba.